Ya está sonando el Empalme Radio Rock desde la noche de la ciudad de Los Palmares. Pasó Go Go, Our Lips Are Sealed y Jesse Girl, Rick Springfield. De Billboard 1981. Acá viene un tema lento que lo vamos a saltear para no perder el hilo y después más tarde lo reprodujimos. Lo reproducimos. Ahí termina Gina Easton, que es una gran melodía. Después la vamos a volver a recrear. Resucita a la noche Radio El Empalme, Radio Rock. No me digas que si es otro tema lento, estamos poniendo un tema, un disco entero de 1981 de Billboard. Este también es lento, así que también lo vamos a saltear. Ahí viene uno. Oh no, it's not the things you do that tease and hurt me bad, but it's the way you do the things you do to me. I'm not the kind of girl who gives up yours like that. Oh no, the tide is high, but I'm holding on. I'm en las 20:37 de los informes que han llegado en los últimos días de nuestros oyentes. Destacan los informes de Dorval. Todavía no sabemos a qué hace referencia nuestro corresponsal en Punta del Este cuando dice palangues. Si alguien nos puede ayudar, agradecemos. Y como es, ¿qué te iba a decir? Y los que hacen, ¿cómo es? Los que hacen los palangues. No sé si alguna vez viste cómo hacen los palangues. Ellos también están trabajando, ¿viste? Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could. Nosotros arrancamos esta selección musical con un Billboard de 1981, Billboard Top Pop Hits. Y de allí está sonando este tema de Joe Scarbry, Believe It or Not. Aprontan tras bambalinas las negras de Pointer, las negras de Pointer Sister, para tocar su canción en la noche del Empalme Radio Rock. Han llegado muchas ideas de nuestros oyentes respecto de varios temas. Pues te paso la dirección, porque lo que sí vos podrías hacer, capaz, no sé, si un día... Las ideas rondan respecto de la noche de la nostalgia. Dice aquí un oyente que está ya preguntando, ¿podríamos juntarnos para difundir música oldie y comer un cordero? No hay problema por difundir la música oldie, pero ¿y el cordero? Vamos a llamar a Bosco. Thank you. felt so self-assured, but suddenly it's all changed. She's a cloud that hangs above my world, and I find myself wandering in the rain. Somewhere inside my own dreams. Bajó un grado acá por la ciudad de Los Palmares y parece que mañana va a bajar otro. Va a llegar la lluvia según el pronóstico de Foreca.com. En el caso de que fallara el cordero, tenemos una alternativa. ¿Vos vas a mandar algún audio que tenga que ver con la vida ahí? ¿Qué novedades hay? ¿Con este invierno no anda ni el loro o sí? Yo lo único que he visto de ahí que había cantidad de pescados en el puerto, che. El pescado está caro acá. ¿Vos no podés mandar 4 o 5 toneladas por acá? Con el informe para el Radio El Empalme. Imaginando la noche del Empalme Radio Rock, está una noche muy quieta, muy como una noche de invierno. Stevie Nicks and Tom Petty, Stop Dragging My Heart Around, del Billboard 1981. ¿Qué está pasando por ahí afuera que no se oye nada? Fui a poner la música ahí, el radio voz con la música y empezó a andar. Y no sé, ¿qué está pasando acá? Si la música está. Y voy y no encuentro el disco. No estaba el disco, con el disco de que donde yo guardo todo bravo. Oye, no dejé 2 kilovatios. Porque lo que digo bien. Y voy y no encuentro el disco. Porque lo que digo bien. Hasta aquí son mal y sacan las zapatillas. Y de eso ni. Just a city boy. Born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. Es noche de luna llena. Cuidado con los lobos ludos. A singer in a smoky room. A smell of wine and cheap. La mejor selección musical está en Empalme FM. Nacido hace rato, che, porque acá son las 9 menos 10. ¿Qué hora es ahí?

Jim Carrey en los ojos de Bette Davis. ¿Qué estará sucediendo por ahí en el mundo exterior? Que hay un silencio sepulcral en el empalme Radio Rock. Bueno, se escuchan, sí, unos ruidos. Is you. Chillin' is you. 21 exactamente, de este 20 de agosto de 2021 en la ciudad de Los Palmares, Sur de América. Mandando un saludo cordial y ameno. Ameno que no pueda. Mandarle saludo y decirle que se prenda el empalme Radio Rock. Que el precio de la nafta está muy caro y ya no se puede trabajar. Es hora de escuchar el empalme Radio Rock. Según el pronóstico de Foreca.com, vamos a tener un desmejoramiento a partir de mañana. Ojalá que no sea, que no traiga problemas la señora, ¿cómo es? Santa Rosa. Y que todo se desenroje con la máxima tranquilidad. Porque la última vez que hubo tormenta no la pasamos muy bien. Debido a serias falencias provocadas por la tormenta eléctrica, destrozos varios en celulares, pantallas táctiles e incluso en algunas PC de nuestro querido compañero José Carlos Urbide, no están operativas ni Limake ni Radio El Empalme FM Rock. Thank you.

transcurre muy tranquilamente la noche del empalme de Radio Rock. Ya nos cruzamos a otro disco de Billboard. Este es de 1983, con este clásico de Yes, Owner of a Lonely Heart. El cielo muy encapotado, pero a pedido de muchas madres que se encuentran con sus hijos en la orfandad de la tormenta. Vamos a aprender por el primer minuto el pan de rey. She showed me sex 100 ways and how she pimped and how she paid. And all the daughters, all the sons, all were welcome, all were come. Ah, ya te metieron en ti. Ah, sí. Ahora te manejan las cosas. Naughty little fool, like kids are now. Dreamed of reaching greater heights, I raved about it every night. Están manejando diversas ideas para la previa de la nostalgia, según nos dicen nuestros oyentes. Mientras nosotros vamos difundiendo esta música harto vieja, All the Way Down de Rolling Stone. Y ahora viene Olivia, a ver qué va a cantar Olivia. La previa de la nostalgia sería con asado y vino en un local a determinar. Dice el ingeniero José Carlos Urbide. O sea que si lo único que falta es el local, tenemos el cordero. We went so straight and narrow. This is much more than we deserve. Para la zona querida donde está Empalme FM, con la música desde el centro del Tucano, desde el corazón del alma. The gift of life extension, my divine intervention. Gabriel, ¿sí? Hola, Gabriel, ¿sí? Woke up this morning, all the hurt was gone. This is a new beginning. I'm back in the land of the living. Olivia, Olivia Newton-John, porque está la otra Olivia, que era la novia de el boxeador, ¿cómo es? Popeye. Esta es Olivia Newton-John, Twist of Pale, del álbum Billboard 1983. Estamos en época de recordar canciones viejas, para gente vieja. En Palme FM. Genesis. Come by the sea. Stealing through the dark of night. Climbing through a window, step into the floor. Checking to the left and the right. Picking up the pieces for a never way. Something doesn't feel quite right. Help me, someone, let me out of here. Then out of the dark, suddenly heard. Welcome to the home by the sea. Coming out the woodwork through the open door. Wishing from above and below. Hola, hola, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Sí, sí, rebota. Sit down, sit down.

Island in the Stream, Island in the Stream, Kenny Rogers, Dolly Parton de 1983. La noche del Empalme, Radio Rock. Mientras haya vida hay posibilidades. También es otra máxima que no sé si fue dicha de esa forma, pero bueno, es fácil de entender de esa forma. Empalme FM. vez que salió este tema, si estabas pasando música de 1983. ¿Cómo es entonces que este tema escuchamos un tema del 92 en la selección del 83? Lo que pasa es que a pedido de un oyente, November Rain, seguro es de noviembre del 90 y pico esto. Ahora vamos a seguir con la selección del 80 y pico, porque November Rain es de... Dicen que es la canción del video más visto de la historia, ¿ustedes saben eso? Fue lanzado en el año 1992, aunque el álbum Use Your Illusion de Guns N' Roses vio la luz a finales del año anterior, 91, según Wiki. Bueno, hay de todo en la noche del empalme a Radio Rock. Una canción tristona, ¿no? Una historia tristona. Mientras haya vida, hay posibilidades. También es otra máxima que no sé si fue dicha de esa forma, pero bueno, es fácil de entender de esa forma. Estamos buscando locación para lo que sería entonces la previa de la nostalgia. Por cualquier idiota comunicarse. Por teléfono, Gina Easton. De último momento, 21 horas 52 minutos, La radio, Radio El Empalme, FM Rock, está saliendo cañonazo por los Mirasoles 97.5, Paysandú, Uruguay. Estás ahora mismo escuchando un Billboard de 1983, Union of the Snake, dice acá, Duran Duran. ¿Será The Snake o será The State? Billboard Hot 100, 1983, en la noche del empalme, en la previa de la previa del rock, del rock, del rock, del rock. No hemos encendido la estufa en estos días que parecía que el verano volvía, pero ahora que empezó a bajar la temperatura, ya nos estamos arrepintiendo. ¿Cómo la encendemos? Es una estufa leña con un poco de gasoil, es altamente oneroso. 50 pesos por litro. Litro por prendida de estufa, 7 días, 7 por 5, 35. ...350 por semana, son 4 semanas, 4 por 3... ...1.500 pesos, la joda. Y tú viste la película Cinema Paradiso, pues yo la vi hace un tiempo, ni recuerdo mucho, pero estuvo muy buena. Seguimos en 1983, aire en aire en cara. Why me? We'll be right back. Go. Viejo y roto, solo lo metálico de 8 pulgadas o 10 pulgadas. So, where else? Is that? Head of screams and Santa Barbara too. Loud enough to burst the brains out. The opposition's tongue is cut in two. Keep on the street cause you're in danger. 100,000 disparos. Lost in the jails in South America. Curl up, baby. Curl up tight. Keep it all outside, undercover. Keep it all outside, undercover of the night. Sex police are out there on the streets. Make sure the past laws are not broken. The race militia has got itchy fingers. All the way from New York back to Africa. Curl up, baby. Keep it all outside. Curl up, baby. Keep it all outside. Curl up, baby. Keep it all outside. Undercover. Undercover. Undercover. Keep it all outside. Undercover of the name. Sent the camps back in the jungle. And people whisper, people double talk. Once rap fathers act so humble. All the young girls, they've got the blues. They ain't no back to set a fire to. Undercover, all I'll say. Undercover, all I'll say. Undercover. Todavía estamos en este disco de 1983, Billboard Hot Top Pop Hits. ¿Qué hace acá un tema de Rolling Stone? Sería de la recopilación Billboard, Undercover of the Night, The Rolling Stone. Y como es, sí, informe hago, sí. Yo voy a mandar unos audios de la nostalgia. Justo te iba a hacer la propuesta, mirá, audios de la nostalgia. Que son brevísimos para, para, bueno, son semillitas. Y bueno, y hago algún informe sobre algún tema en especial, sí. Cerramos acá esta recorrida por 1983, el año de Billboard, que pone a John Cougar, Authority Song. Especial por el Día de la Madre. Mirá vos, pero qué lástima, che, ya tenía todo pronto para la edición especial del Día de la Madre. Atrasado, ¿no? Pero bueno, más vale tarde que nunca. Nos zambullimos en 1984, de nuevo colección Billboard. Billboard 1984, Dennis Williams, Let's Hear It For The Boy. He's my loving one-man show. Oh.

me ofrecí como voluntario para la vacuna rusa. Y fui vacunado. Fui vacunado esta mañana en el hospital. Well, my friends, the time is cool. Raise the roof and y fui a hacer mis cosas normales. Y hasta ahora. Y hasta ahora. No observo. No observo ninguna reaccionoski. Come on and sing along. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song. All night long. Canciones del año 1984 del Billboard Top Pop Hits de ese año, Lionel Richie, All Night Long. Estamos en las 22:09 de este 20 de agosto de 2021 en el Empalme Radio Rock. Hiding the remedy to cure this old heart of mine. I can't. seguramente algunas canciones no les suenan tan conocidas, pero son inolvidables igual. Dan Hartman, I Can Dream About You. No, acá son las 9:10 también. Estamos bien empatados. El atardecer fue rojo hoy, ayer y antes de ayer. Parece que es el humo de los incendios forestales de Argentina y Brasil. No sé, para mí que se viene un verano bien seco y nos vamos a achicharrar, tanto ahí en el norte como acá en el sur. Madonna. Noche del Empalme, Radio Rock, recorriendo canciones del 84, según Billboard Top Pop Hits. Empalme FM. Ahí llegaron las negras de nuevo, las negras de Pointer Sister. Chum. Chum, chum, chum.

Now, Thompson Twin. Thompson Twin. 1984. Que irán a seleccionar los DJs para la noche nostálgica de este año. Estaría típico. Bueno un par de ¿cómo es? De tarantela, como decís vos, o música tirolesa, no sé si tanto, pero está. Estaría bueno sí pasar esa de cortina de la chapa. Scandal. The Warrior. ...07 por el mes... ...9M8... ...y el año 56... ...52... No sé si te acordabas de esta song... ...del año 84... ...del Shannon... ...Let Music Play... Palme FM, buena música desde Los Palmares. The music played while our bodies displayed through the dance. The love picked us up for romance. I thought it was clear the plan was we were sharing. Que los de jockey están todos avispa por la noche de la nostalgia. Nosotros siempre decíamos que cuando pasábamos este tema lo pegábamos con Nightingale Red Balloon. Siempre, pero no ahora porque no lo busqué. Fíjense que el final de esta canción, Let Music Play, tiene alguna semejanza con el arranque de la canción de la alemana Nena. O sea, traduciendo, Let Music Play, mezclado con Nightingale Red Balloon. Ahí suena parecido, ¿eh? Estamos tentando de buscar la canción, solo para jodernos. Va para atrás y lo busco. Encontré, pero no quedó. Y salió otro tema de la colección del 84. Caribbean Queen. She touched by me in Billy Ocean. And don't hesitate. Empalme FM, buena música. Bien de disco, bien de disco, bien de discoteca la canción de Billy Ocean. Programala, ponela en favoritos, recordala. Caribbean Queen, No More Love on the Run. Crece la noche, la expectativa por la noche de la nostalgia y los DJ están ensayando las mezclas. Nosotros quisimos intentar una recién y no nos animamos. Y ahora otra vez lo mismo, porque estuvimos... Estoy inventando mucho, mucho, mucho, ¿no? Este Footloose. Este Footloose, mezclarlo con algo en español sería una fritura. Vamos a hacerlo igual, total, estamos de prueba. Este sí va, ¿eh? Footloose con... Everybody come for loose. gonna cut loose, cut loose. Kicked off the Sunday shoes. Ooh-wee, mommy. Shake, shake for me. Oh, my lord. Come on, come on, let's go. Loose, your blues. Never mind, cut for loose. Este es un tiempo muy especial. Un super momento de felicidad. Mi país, arte que se vive con sinceridad. Su fruto es dulce y dorado como el maíz, y crece bajo el sol de la fraternidad. Este es un tiempo muy especial, un super momento de felicidad. Es fiesta del pueblo, de pueblos hermanos, del fútbol latino y el americano. Tenemos que ganar desde el Uruguay, el corazón de todo el mundo. Me lo gritarán, los muros y los pájaros de la ciudad. El cielo se abrirá como una alucinación. Toda mi gente vibrará de emoción. En cada mirada habrá un rayo de sol. Cuando el estadio entero grite gol. Salve el artista, salve el campeón, salve el celeste de mi corazón. Toda la violencia se tira a la basura. Se acaba el siglo XX, comienza tu aventura. Yo tengo que ganar, tú tienes que ganar. El corazón de todo el mundo. Chiveando, todos goleando, el pájaro Canzani. Estamos chiveando por la noche de la nostalgia. Sí, impactante la que tiene todo, ¿no? ¿Quién fue? ¿Quién fue el último? ya que no cae. Digo, mientras, mientras, ¿qué? Si fue por sus besos que escribí esta canción, que alguien le pregunte dónde está mi corazón. Cuando la jauría empiece a correr, más huesos que un Cristo los vas a ver. Sociedad. Se fundía de su pueblo, nadie lo entendía muy bien. No respetaba las reglas impuestas por no sé quién. Yo estaba solo la ruta, viendo un amanecer. Que no tiene un lugar, pero aún sigue buscando paz, amor y libertad. La guitarra y sus poesías solo son su propiedad. Y aunque cante mil canciones, ya nadie lo escuchará. Porque está solo la ruta, viendo un atardecer. Esa alegre no es tan triste, porque ya no ha de volver. Thank you.

estamos llegando a la hora 23 en estas emisiones previas a la noche de la nostalgia y a la temporada de Santa Rosa. Más que una temporada, es una temporal, ¿no? Estamos aprovechando estos días, primero con una temperatura veraniega y luego este descenso abrupto. Volvemos a los pingüinos. Desde Uruguay, Sudamérica, el Empalme Radio Rock, con música de rock uruguayo reciente. Ahuyentando el miedo, esta canción es la de Riga, seguirá haciéndolo. No es un invierno más, este es un nuevo invierno, aunque creas que no está. Igual sigo oyendo. De hacer una fiesta con respecto vencido, pero la estilación de la estupidez todavía más impactante, ¿no? increíble cómo viven de eso, ¿no? Los argentinos, el espectáculo, el estirar las cosas, el hacer una película con una foto, es tremendo. Esta letra de Riga, la agrupación Cero. Es del 80 y pico. Alambres de púa, esqueletos humanos deambulan tratando de sobrevivir a los castillos. Humanos deambulan